A continuación, ustedes van a escuchar una historia un tanto particular con varios personajes. Siéntense y presten atención para no perder el hilo de la narración, ya que sus oídos van a sentir la vibración. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre notable sipiritable! Voy al campo blanco tranco sipiritranco por una liebre nutiebre sipiritiebre. ¿Hijo? ¡Hijo mijo sipiritrijo! Ve al campo blanco tranco sipiritranco por una liebre nutiebre sipiritiebre. Va el hijo al campo blanco tranco sipiritranco y caza una liebre nutiebre sipiritriebre. ¡Oh, no! Me ha cazado el hijo, mijo, trijo, sipiritrejo y me van a cocinar en una olla, oroya, otroya, sipiritroya. El niño vuelve corriendo a su casa y... ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre notable, sipiritable! ¡Aquí está la liebre nutiebre sipiritiebre! ¡Que cacé en el campo blanco tranco sipiritranco! ¿Hijo? ¡Hijo, mijo, trijo, sipiritrejo! Ve a la casa de la vecina Trina, Trona, Sipiritrona, a ver si tiene una olla, oroya, troya, sipiritroya, para guisar a la liebre, tiebre, nutiebre, sipiritiebre, que has cazado en el campo blanco, tranco, sipiritranco. Va el muchacho a la casa de la vecina Trina, Trona, Sipiritrona. ¡Vecina! ¡Vecina Trina, Trona, Sipiritrona! Dice mi madre notable, sipiritable, que si tiene usted una olla, oroya, troya, sipiritroya, para guisar la liebre, nutiebre, sipiritiebre, que cazado en el campo blanco, tranco, sipiritranco. Niño, niño, niño, sipiritriño, dile a tu madre notable, sipiritable, que estoy utilizando la olla oroya, sipiritroya. Por suerte, no guisaré la liebre, tiebre, sipiritriebre de ese niño, miño, sipiritriño, malvado, arado, sipiritrado. El muchacho, bastante triste. Madre, madre notable, sipiritable, dice la vecina Trina, Trona, Sipiritrona, que está usando la olla oroya, troya, sipiritroya. Y no podremos guisar la liebre, nutiebre, sipiritiebre que cacé en el campo blanco, tranco, sipiritranco. Pues hijo, hijo, mijo, trijo, sipiritrejo. Entonces agarra la liebre, nutiebre, sipiritiebre y llévala al campo, tranco, blanco, sipiritranco y suelta la liebre, nutiebre, sipiritiebre.